12 y 14 en el mediodía de la República Argentina, una agradable mañana en Buenos Aires, con una temperatura linda, agradable, más primaveral, no lo que veníamos pasando, que tampoco es muy preocupante, por otro lado. Y nosotros nos vamos a dar un gusto, cuando todavía no son las 12 y 20, porque son las 12 y cuarto, eso está claro, si son las 12 y cuarto no son las 12 y 20. El tipo ganó el primer cuadrangular de la Liga Sudamericana, su equipo lo hizo con un muy buen scouting y quedó claro una vez que uno vio el partido, no lo dejaron jugar prácticamente a Celen Zafar, como un detalle lo digo, no lo de Celen Zafar, sino que hicieron muchas cosas más. Fue victoria para Uniceup de Brasil, 69-61, el equipo de Sergio Santos Hernández ha ganado el primer cuadrangular de la Liga Sudamericana, pasa a la siguiente ronda al igual que Boca y nosotros le decimos... ¿Cómo fica vos, Garotinho? Tudo bem, beleza. ¿Cómo está, Fabián? ¿Qué hace, Sergio? Acá estoy, caminando por la ciudad de Brasil, me agarras en este momento. Bueno, es el día libre y en realidad me voy para Argentina, pero el avión de hoy, digamos, que salía a la madrugada, estaba completo, así que me voy en la noche de hoy, madrugada del sábado, para acá. ¿Venís para la Argentina? Sí, voy para tomarme, me previa para ir a ver a mi familia, ya llevo casi 40 días acá y bueno, sin ver a mi hijo, a mi esposa, y habíamos quedado con el equipo, y cuando terminara la fase de la Sudamericana, ya llevamos un mes entrenando más y el equipo completo iba a tener que 4 días de descanso, porque acá la liga empieza el 10 de noviembre, recién. Está, tenés tiempo todavía. Entonces, aprovecho esos días para irme para allá. Está muy bien, está muy bien. Bueno, contame cómo fue tu adaptación, si la sufriste, si no, si realmente ya estás instalado. Siempre es muy bueno empezar un proyecto deportivo con victoria y fue muy buena la de Uniceup. Si bien es cierto que tanto el Nacional de Bolivia como Comunicate de Ecuador eran dos equipos muy débiles, bueno, la victoria frente a Boca Juniors fue realmente muy buena y te quedaste con el primer mini torneo que disputaste. La verdad que bastante más llevadero de lo que yo pensaba al principio. Me ha tocado un grupo de gente espectacular, un cuerpo técnico primera división, la gente del club muy tranquila, en realidad no es un club, es una universidad, tienen una forma muy parecida de manejarse como el equipo argentino, dan mucha libertad al entrenador, y bien, de todas maneras estoy en pleno proceso de adaptación, más allá de que yo llevo ya más de un mes, esto recién comienza, aprendiendo a manejarme en un montón de cosas, en el idioma, en las costumbres, en muchas cosas. Si bien no son opuestas, tenemos muchas similitudes con los brasileños y los argentinos, hay cosas que sí que llevan un tiempo. Y después esto de separarte de tu familia y vivir solo y todas esas cosas tiene su momento de adaptación que... La experiencia más grande la tuve cuando me fui a España, mis hijos tenían 8 años y fue durísimo, entonces ya es como que estás un poquito más curtido, más amén de las otras 10 mudanzas que tengo en Argentina. El que habla en uno contra uno radio a las 12 y 18 es Sergio Santos Hernández, el ex técnico de la selección argentina, ex técnico de Peñarol de Mar del Plata, también dirigió a Boca. Y a tantos otros equipos, ¿no? Regata, Deportivo Roca, estuvo en España, Sport Club de Cañada de Gómez, ha hecho una gran carrera, o Estudiante de la Barriga, ha hecho una gran carrera y hoy por eso está dirigiendo a uno de los mejores equipos del básquet. Y yo digo uno de los mejores equipos porque no termino de conocerlos a todos, ¿no? Porque por ahí te diría el mejor equipo del básquetbol de Brasil. ¿Cómo lo ves vos a tu equipo con respecto al armado de los otros equipos? Ya, acá hay rumores de que va a ser una de las ligas más fuertes y más parejas de los últimos años. Hay muy buenos equipos, Pinheiro, San José, Flamengo. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, porque si hay otros, pero todavía no estoy tan empapado. Pero hay buenos equipos, indudablemente, ¿no? Bueno, ahora hoy Pinheiro va a jugar la final intercontinental. Flamengo se reforzó con la Provítola, con Messi, tiene a Marquinhos, tiene a Marcelino Machado, San José, que ya el año pasado fue en instancias finales y no cayó Torre, nada menos. Así que muy buenos equipos. Yo, la verdad, por el momento me preocupo por el mío. Trato de que juegue lo mejor posible. Tengo jugadores de esos que me gusta a mí dirigir en esta etapa de mi carrera, que tienen mucha experiencia, que tienen una mentalidad comprobada, fuerte, como Alex, Messi, Artur, Guilherme. Y sumamos a Osimhen y Iberi, que tienen esas mismas características, ¿no? Veterano, por la cantidad de años que se van jugando profesionales, que siempre le han dado al equipo donde han jugado esa característica, ¿no? Claro. La mentalidad ganadora, el saber jugar en equipo, tener los objetivos generales por sobre los individuales. Así que me falta un poco adaptar a los más jóvenes, que también tomen esa mentalidad, porque si no se marca mucho la diferencia cuando hago los recambios con jugadores como Isaac, como Ronald, son chicos de 22 años. Pero la llevamos bastante bien por el momento, ¿no? Ayer tuvimos un buen partido, Boca es un gran equipo, a los equipos brasileños les molesta mucho jugar contra los equipos argentinos, ya, históricamente, y lo resolvimos bien, pudimos adaptarnos al juego de ellos, pero también hacer lo nuestro. Bastante bien, pero la verdad que habrá que ver cómo va corriendo todo, cómo va, si el equipo va evolucionando como una espera o no, y después está la oposición, ¿no? Cuando hay uno, ya ahí no depende de uno. Pero lo que quiero es que mi equipo juegue lo mejor posible, después veremos qué pasa. Sí, no, seguro, eso no hay ningún tipo de duda. A ver, bueno, hablando del partido de ayer, para cerrar la parte de la Liga Sudamericana, después seguimos dialogando un poquito de Sergio Hernández como entrenador y cómo mira la Liga Brasilera. Hubo un gran scouting para poder cerrarle los circuitos de gol a Boca, ¿no? Tanto internos como el perímetro, que tiene un perímetro bastante picante. En un momento determinado era como que cortaron muy bien el circuito entre los bases o los perimetrales y las jugadas ofensivas que había en torno al tiro de tres puntos de Celen Zafar. Hubo un momento que lo atraparon de una manera que fue espectacular, como así también el corte del circuito de los bajos a los grandes cerca del canasto, en un partido que tuvo trámite parejo, pero con el final lo ganaron con un gran oficio. Sí, bueno, yo conozco muy bien a este equipo de Boca, no exactamente el equipo porque es bastante nuevo, pero sí a sus individualidades. También conozco un poco la idea de su entrenador, de Carlos Duro, y eso ayudó para hacer el scouting, ¿no? Más allá de que también mi asistente hizo un buen trabajo en los partidos con él, partido previo de Ecuador, porque bueno, le dolía, no podía hacer nada. Pero tuvimos la suerte de que Boca fue un partido parejo con Ecuador, entonces tuve que utilizar todas sus armas, no pude esconder nada porque la prioridad era ganar. Entonces pudimos tener un reflejo de lo que ellos quieren hacer. Y después también para el caso de Zafar, que está pasando un momento increíble en su carrera, la verdad estoy súper orgulloso y feliz por él. Yo tengo dos defensores ahí que son Alexis y Mani, que son dos animales. Sí, físicamente son dos animales. Cualquiera sin scout, ¿no? ¿Cómo? Que digo que físicamente son dos animales y tiene una contracción a la marca muy buena. No, Alex se asusta verlo defender, la verdad, y bueno, acá todos lo sabemos, más de nada lo vimos en el Ginóbil, este partido que nos ganaron ahí en el preolímpico. Tipo está acostumbrado, estudió Euroliga, entrenó NBA, está acostumbrado con 1.92 a parecer que mide 2.05 y encima después cuando él se cansa o tiene que ir a defender a un jugador más grande o algo, se agarra Osimhen, que también tiene las mismas características similares, así que tampoco fue tanto mérito del scout, fue mucho mérito de los jugadores. Doris, gran trabajo con Combate, el otro jugador que si bien está fuera de forma, están los dos fuera de forma, Doris y Battle. Pero hablando de Doris es un jugador que también ha sido campeón de Euroliga con Cesca de Moscú, para darte una idea. Entonces tiene mucho oficio al defender, que él, o más fuerte, o lo que sea. Entonces, digamos que las cosas se simplificaron un poquito ahí, ¿no? Porque por el conocimiento que tenía yo del equipo, otro por el scouting inexistente, y después por tener las piezas para defender ese tipo de jugadores. Muy bien, Serginho, Conatinho, muy claro lo... sí. Muy claro los conceptos del partido. ¿Cómo estás vos? Recuerdo una nota donde tiraste una frase muy buena, y hablabas de la Liga Nacional, de la Argentina, donde vos decías, palabras más, palabras menos, y corregime, que era como que estabas un poco desgastado todos los días en nuestra liga, en nuestra competencia. Lo remarco otra vez porque son dos cosas distintas, supongo yo. El hecho de tener que levantarte todos los días, tener que, no dar un examen, pero tener que salir a la cancha a ganar, la exigencia y la presión de ganar, la forma en la que se vive acá, es como que todos los días vos tenés una presión extra. Porque por ahí la gente lo entendió como que te ibas a tomar un año sabático de no dirigir más. Y a mí me quedó siempre la sensación de que vos ibas a seguir dirigiendo y que ibas a esperar ofertas de afuera, porque es distinto, o sea, el hecho de no estar acá, de no dirigir Peñarol, que estás muy identificado con la gente de Peñarol, el hecho de ir a otro lado, por ahí no tenés las mismas exigencias, sí te las vas a poner porque sos un increíble profesional y un tipo que labura permanentemente de esto y le saca el jugo y exprime lo máximo que puede, pero digo, donde todavía no has ganado nada, como diría el paraguayo Chilaver, y donde no tenés la presión de exigirte en el día a día de tener que ganar permanentemente, ¿no? No sé, la verdad que ayer sí que estábamos filosofando todo el partido ahí con mi asistente y su esposo y el hermano de la esposa, y así me traía a tener algo y hablábamos un poco de eso, ¿no? Yo le comentaba a este muchacho, justamente estábamos hablando de esto, ¿no? Que le decía que mis últimos 20 años no recuerdo un día que me levante a la mañana sin pensar que tengo que ganar el partido de la noche. Y él, que tiene un trabajo totalmente que no tiene nada que ver con el deporte, también sin desacreditar lo que yo me decía, me daba como una lección de que no precisás vivir del deporte, en el deporte, para que te suceda eso. Que al ser humano que trabaja y que lucha día a día para conseguir algo y que se esfuerza y que quiere darle lo mejor a su familia, le pasa a todos los trabajadores. Yo tengo la suerte de decir, bueno, me voy a tomar un tiempo de Argentina, que yo llevo 20 años en la misma liga, de 22, y voy a buscar nuevos horizontes para cambiar el aire y renovar la ilusión y la energía, etcétera, etcétera. Otros no lo pueden hacer eso. Están hastiados, están cansados, pero tienen que seguir en eso. A mí, la verdad, me vino muy bien. Hacía mucho tiempo que yo no estaba con esta energía, que es como que así como no me conocen, tengo que hacer todo desde cero y tuve que volver a las fuentes muchísimo. De hecho, llevo casi 40 días entrenando y mi asistente prácticamente no ha empezado a trabajar todavía en campo, digamos, cosa que yo ya en el Peñarol los últimos 3 años, si la práctica duraba una primera, había una hora que trabajaba de frente y el asistente, y yo entraba la última media hora con el tema táctico, porque ya la letra estaba toda, ¿no? Entonces había que ejecutar nada más los trabajos. Y acá, mi asistente, digamos, el Tilo Rivero, ya tenía clarísimo lo que yo quería hacer, diseñaba los drills exactos para lo que necesitábamos para el fin de semana, ya teníamos un ejercicio tan grande que yo había perdido un poco esa cosa de entrenar a un equipo desde cero, ¿no? desde la postura defensiva hasta el 5 contra 5 más complejo que te imagines. Y acá lo estoy haciendo y eso me ha dado como una inyección de energía. Y también me gusta no saber qué va a pasar, estar un poquito más intrigado, volver a enfrentar jugadores que no conozco, tener que averiguar cómo juegan, cómo cómo piensan los demás entrenadores. ¿Qué sé yo? Nada, lo estoy llevando bien, no estoy feliz en ese aspecto y bueno, todo tiene su lado en contra, que es estar lejos de tu familia, pero después la verdad que la estoy llevando bien. Y también hay que ver que yo, después de muchos años, no estuve en la televisión y quedé afuera en semifinales con Lanús muy temprano. Claro. Entonces yo tuve mayo, junio, julio, agosto, y algo de septiembre como para parar. Entonces ya se sumaron varias cosas que me ayudaron a salir de ese letargo que tenía ahí, medio de que tenía la cabeza como media bloqueada, y hoy estoy en un buen momento, gracias a Dios. Bueno, la verdad que yo pensaba más o menos lo mismo en cuanto a aquella declaración que hiciste en Uno contra Uno en televisión, y bueno, nada, escucho algo que imaginé, y la verdad que mucha gente le decía, viste, y al final se fue a dirigir a Brasil, y yo digo, sí, lo que pasa es que son cosas distintas, por lo menos me parecía a mí, y entiendo mucho más aún tu decisión, y además digo, es un trabajo re lindo el que hacemos todos, en diferentes posiciones, el entrenador, el jugador, el periodista, que estamos en un lindo ambiente, que a veces tenemos la oportunidad de viajar, pero también hay muchas presiones en el medio, y es como que todos los días rendir examen, y en un medio en el que uno está acostumbrado, a veces también está bueno probarse un poco más y decir, a ver, para qué cosas estoy o a qué cosas me puedo enfrentar. Realmente está muy bueno, y te va a ir muy bien, Sergio, te va a ir muy bien. Escúchame, Fabián, además, yo pienso exactamente como vos, y vos también, bueno, una lectura de una situación muy similar a la que haces vos, pero además, cualquier persona, yo, o quien sea, o el Papa, puede decir una cosa y puede hacer otra. Está mal. O sea, yo hoy te puedo decir, quiero dirigir 5 años más, no dirigir más. Y lo digo convencidísimo de lo que estoy diciendo. Seguro. Y dentro de 5 años pienso todo lo contrario. No pasa nada con el cambio de parecer. Si alguna persona en algún momento le molestó que yo haya dicho tengo ganas de parar y después me paré, y ese es un problema de esa persona. En ese momento tenía ganas de parar y después no tenía más ganas de parar. A mí me pasa mucho, no sé a las demás personas, a mí me pasa mucho de un día para otro. A todos nos pasa. Cambiar de idea, cambiar de gustos, cambiar de planes. Yo soy de cambiar planes permanentemente. No sé si es raro o si los demás también lo hacen, pero cuando lo hace otro dicen, pero como no era que no iba a dirigir más. No, sí, en ese momento no iba a dirigir más, ahora cambié. En un momento tenía ganas de parar, no 10 meses, 10 años. Claro, la verdad. Claro, 10 años. Si vos me agarraba en el medio del playoff con la noche, te decía, no quiero dirigir más. Sí. Me quiero ir a vivir a una isla. Sí, a la isla de Gilligan. Sí, cualquiera. Ahí, como dijo el locutor ahí, que tenés ahí en la web, Uno contra Uno, el básquet filipino. Sí. A cualquier lado me quería ir. Y hoy pienso otra cosa. Y a lo mejor dentro de un año, sí me tengo un año. No sé, qué sé yo, o no. No tengo ni idea, yo voy viviendo de acuerdo a lo que voy sintiendo en este momento, y sí, a veces a lo mejor el decir las cosas que vos sentís o que pensás, porque te las preguntan, te cae alguna complicación. A veces es más fácil esconder cosas, decir, no sé, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿Y cuál es tu futuro? No, ni idea, ya veremos. Entonces vos dejás abierto para cualquier cosa, y cualquier cosa que hagas, está bien. Claro, no, pero bueno, sos, pero mirá. A mí no me gusta eso. No, mirá, si hay un tipo. No, que a mí no me gusta, yo no soy así, pero no es un mérito. No me gusta. Es tu no forma de ser. No, tampoco soy de decir la verdad por honesto o por leal o por qué sé yo, porque soy perfecto. No, no me gusta. Si vos me preguntas una cosa, no contestártela. Ojo, muchas veces te he dicho no sé porque la verdad no sabía de determinadas cosas. Entonces me preguntás, ¿cómo está la bolsa de valores? No sé, no tengo idea. Pero me preguntás, ¿tenés ganas de seguir dirigiendo? Y si en ese momento no tengo ganas, te digo que no. Seguro. Pero no quiero decir que después no vas a cambiar de idea. Mirá, si hay algo que siempre... Por eso no estoy a favor de esas cosas de... tal persona no resiste un archivo. Nadie es víctima de un archivo. No. Porque todo vamos modificando pareceres y políticas, hasta religiosas, de gustos, de... tantas cosas, ¿no? Es verdad. Me parece a mí que es normal que el ser humano vaya teniendo por momentos una idea y por momentos otro, por momentos un gusto y por momentos otro. No me parece tan raro. Y además, más en tu caso, que para cerrar, digamos, esta pregunta y esta respuesta, que sos un tipo que habitualmente se maneja con una honestidad brutal, ¿no? En todos los aspectos, en competencia, en los mundiales, nos ha pasado, nunca nos has negado una nota, y a veces uno dice algo apenas termina un juego y después revé un poco más y dice otras cosas, y esas cosas pasan y esas cosas son normales. Lo importante es esto, ¿no? Decirlo con honestidad y decir lo que uno siente y piensa en ese momento en este tipo de cuestiones. Sergio, ¿cómo se ve la liga desde... no arrancó todavía, ¿no? Pero por lo menos la previa. ¿Cómo se ve la liga desde allá, desde Brasil? ¿Y cómo nos ven a los argentinos en Brasil, habida cuenta de que, bueno, no fue bueno el paso de la selección de Brasil en el premundial de Caracas, pero hay un técnico argentino como Rubén Mañano, que fue confirmado, charló con nosotros el otro día aquí en Uno contra Uno, que está el Negro Romano, que hay cuatro argentinos que han mirado mucho para esta liga? ¿Cómo se vive todo eso? Mirá, ellos tienen un respeto muy grande por el básquet argentino, en algún punto tienen una admiración, saben, y los que están metidos dentro de del básquet tradicional y conocen la movida, saben que la liga argentina es la más fuerte de Sudamérica, por no decir de América, la mejor estructurada, de nuestras organizaciones siempre, pero la Liga Nacional Argentina es la más organizada de todas. Que los admiran esto, que me parece eso como cuando vos me quedó sin decir la verdad. Y yo no lo tomo, te lo agradezco, pero no lo tomo ni siquiera, no creo que sea mérito, o algo bueno mío. Es lo que soy yo más, como no tengo que hacer ningún esfuerzo, a mí me sale así. Lo que ellos ven de nosotros es que nosotros tenemos, ante la carencia de tanto potencial como tienen ellos, hablando basquetbolísticamente ahora, tenemos que, la necesidad es el ladrón, tenemos que recurrir a ser mucho más organizados, mucho más tácticos, mucho más fuertes mentalmente muchas veces, mucho más agresivo, mucho más intenso, jugar muy en equipo, porque si no, no podemos ganar. Claro. Un país de enanos, en un deporte de gigantes. Es verdad, un país de enanos. Yo lo veía a Delía, yo jugaba contra Delía ayer y no quería ni que le metan un codazo a ver si lo lastimaban, ¿viste? Porque para nosotros es el diamante, el bruto. Claro. Que tenemos. Qué lástima, a ver si lo podemos recuperar. Se nos fue Sergio Hernández. Intentamos nuevamente para cerrar la pausa, metemos una tandita pequeñita. Me dice Germán que no conviene, me dice Germán. No, vamos a esperar. Y yo lo miro con cara como diciendo, pobre Germán, está ahí sufriendo, y vamos a esperar entonces, no vamos a meter ninguna tanda porque si no se hace un choclo, como dice Germán, ¿eh? Hay una tanda larga, qué sé yo, y bueno, y después vamos a hablar con Alejandro Consta. Pero nos encanta hablar con Sergio Hernández, porque el tipo es muy claro, porque realmente es muy rico para hablar, porque no tiene el cassette nunca, porque el tipo te dice las cosas como las siente, como las vive. Es un tipo muy frontal, muy franco, con el que alguna vez me ha retado un poco, pero con el que tengo una gran relación, y con él y con su familia, y que la verdad vale la pena, porque el tipo no se esconde y no se queda con nada. Lo tenemos a Hernández otra vez, Sergio. Bueno, te encontramos, te había sido. Sí, no, se cortó, como este es un teléfono concreto, y aparece, me terminó el crédito, me pero no. Te vamos a conseguir un canje, Te decía que si bien ellos admiran nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestro compromiso con el juego en equipo, tampoco yo lo tomo, insisto, como un mérito grande nuestro, porque es lo que nosotros tenemos que hacer, porque si no podemos competir a otro nivel. Claro. Ellos de la talla de Delía, acá, no te voy a exagerar, deben tener 30, 40, pero no de la talla de Delía, de más también. Claro. En serio. No, sí. Absolutamente nada. De hecho, este chico Ronald que yo tengo, mide 2,11 metros, tiene 22 años. Claro. Un diamante. Y lo vi competir. Eso tiene algo piola acá que me gustaría que existiera en Argentina, que es la Liga de Desarrollo Sub-22. Y yo vi un cuadrangular de esta liga, Nina Cheni, Goiana, este equipo de acá, el nuestro, FV, y no me acuerdo del otro equipo. Y había tres jugadores de más de 2,10 metros en cada equipo. Entonces, yo creo que es ese mismo tema el que a ellos no los hace superarse tanto y esforzarse tanto para jugar en colectiva. Es el enorme potencial que tienen. Encima son atléticos, son rápidos, son fuertes. Y me parece que se han confiado mucho en eso, en su historia. Y se han retrasado un poquito en el juego colectivo que se hace a nivel internacional. Y eso nos admiran por eso. Exactamente. Bueno, Sergio, no te molestamos más. Te dejamos, te deseamos un buen retorno a Buenos Aires, Mar del Plata. Seguramente haces y que tengas una gran liga. Así que estaremos molestándote en varias oportunidades. Bueno, gracias, Fabián. Un abrazo a todos. Te debo algo que la verdad me agarraste en un mal momento. Pero te felicito por felicito por el nuevo emprendimiento. La verdad que no paran de hacer cosas, ustedes están más luego que yo. Sí, y bueno, nada, espero que pronto podamos dar un abrazo y compartir algo y saludos a todos los que están ahí en el piso y a la familia tuya. Dale, te mando un abrazo. Cuando tengas tiempo y puedas escribir unas líneas, serán bienvenidas. Seguro, no hay ningún apuro. No hay ningún apuro. Un abrazo enorme, lo mejor para vos, buen viaje, gran temporada, Sergio. Gracias, Fabián. Te mando un abrazo y que tengan una enorme, la mejor temporada de la historia de Argentina. Ojalá que esta sea la mejor de todas. Ahí está, Sergio Hernández pasó por los micrófonos de Uno contra Uno en el mediodía de Argentina. Esta nota la vas a poder encontrar en horas de la tarde. En unocontraunoweb.com.ar. Ahí tendrás algunos párrafos de la nota completa, si la querés escuchar, si no la pudiste escuchar entera o si no pudiste prestar atención, ahí vas a poder escuchar en nuestra web, donde también podés escuchar el programa de Uno contra Uno que se emite por Argentina. Pausa, hablamos con Ale Constat, el base de obras sanitarias, metemos un par de informaciones y vamos cerrando ya el programa de día viernes, en una semana donde se lanzó unocontraunoweb.com.ar. Dale. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en Uno contra Uno.